Palabra, Señor, primeramente, Padre, y ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a Mateo 16:23. Mateo 16:23. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Tienes frío, Toby? Le puedes subir ahí al hermano, al subirle la temperatura, digo. unos grados, gracias. Ah, está bien. Bueno, está friolento, mijo, qué onda. Mateo 16:23 dice el Señor: pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En la vida, hermanos, de los discípulos, de los 12 discípulos que vemos, que estuvieron 3 años y medio con nuestro Señor, y anduvieron hace 2000 años con nuestro Señor, y podemos ver en la vida de ellos, muchas debilidades. Algunos pensarán, no, pues enseñanzas, pero sobre las debilidades de los apóstoles vemos muchas cosas que aprender, porque sabemos que hasta el mero momento que el Señor murió en la cruz y hasta su resurrección, no les caía el 20 a muchos. César, sí lo saben, estaban estos dos discípulos camino de Emaús y no, se le apareció el Señor y estaba enfrente de ellos. ¿Y cuánto era el viaje de aquí para allá? Era fácil, un par de horas, y no, habló y todo, y hasta que partió el pan, se dieron cuenta que era el Señor. Entonces, vemos en las fallas de los apóstoles, en sus comienzos, cómo ellos nos pueden reflejar a nosotros muchas cosas que aprender. Los que decimos que somos discípulos de los discípulos de los discípulos, y así se va, durante generaciones de muchos hombres y mujeres que obedecieron a Jesús e hicieron con denuedo lo que Él nos pidió principalmente, que es Mateo 28, que dice la gran comisión, tantas veces mencionadas, tantas veces no aplicada. Sí somos sus discípulos, ¿no? Amén, hermanos, sí somos sus discípulos. Y somos sus discípulos porque muchas generaciones de discípulos tomaron la palabra del Señor al pie y letra, a la coma y al punto y a la tilde. La tomaron como es, palabra de Dios, palabra del Señor. Y por eso mismo, generaciones incontables en estos 2000 años sufrieron, murieron martirizados, padecieron vituperios, aflicciones y tribulaciones para llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a otras gentes, que los llevaron a otras gentes y otras gentes. Y fíjense, aquí estoy yo, aquí, ahí está usted, mexicano. Somos, ¿a quién es judío aquí? A ver, levante la mano. O sirio, o jordano, o alguien que habite en el Medio Oriente. Alguno que se parece del Medio Oriente, pero no. Fíjense, yo pues soy del Extremo Oriente y ustedes son de México. Fíjense, la mayoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esa palabra de poder se expandió por todo el mundo gracias a los discípulos obedientes que platicaron con gran esfuerzo y esmero, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros. Recordemos, hermanos, aquí algo importante y quiero señalar, hacer una aclaración. Esto es para edificación de la iglesia del Señor. Siempre cuando alguien está hablando aquí en el púlpito, está hablando para la edificación del cuerpo de Cristo. No apuntar el dedo a alguien y decirle, oye, pues tú. Claro, muchas veces vemos, si esto es para mí, y eso es para ti, y eso es para ti, y eso es para ti. No, eso es para mí, ¿no? Eso es para mí. Esa es la manera de recibir el mensaje de Dios. El cristiano en sí que es, un cristiano siempre en sí es enseñable. No significa que sea tonto ni nada, al contrario, que tiene la capacidad de aprender la palabra de Dios, una palabra de Dios que cuando estábamos en el mundo la entendíamos, ¿qué la entendía? Pues no, y si la entendíamos mal, como muchas sectas lo hacen. Entonces, un cristiano es enseñable y recibe con buen ánimo la enseñanza y la edificación que hablamos en la iglesia, en la congregación. Volviendo entonces al texto de Mateo 16, vemos cada vez que ponemos nuestras miradas en las cosas de los hombres, ¿qué son aquí las cosas de los hombres? ¿Las cosas de qué? Del mundo. Las cosas de esta vida temporal y pasajera. Entonces, es cuando Jesús nos exclama, nos grita, nos da una advertencia, ahí cuando, como nuestras madres, cuando estábamos niños ahí, ¡ay, tú no hagas eso, Mario! Nos tiraba a veces un chanclazo, ¿no? Que yo habré dicho a veces aquí, ¿no? Que mi mamá era muy buena, algún día la voy a traer cuando venga a visitarnos. Era buenísima para, yo no sé, para, hacía así y a 40 metros me pegaba. Es increíble, suerte, Dios, no, perdón. Bendito Dios que no utilizaba ladrillos y puras chanclas de goma, ¿no? Pero era muy buena. Pero ella me gritaba, Mario, ven pa' aquí, tú hiciste eso. Y me tiraba y pum, me pegaba. Entonces, es lo mismo aquí, nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro mentor, nuestro maestro, nos está exclamando y nos da esta advertencia cuando ponemos la mirada en las cosas de esta vida. Y dice, quítate delante de mí, Satanás. Meditemos entonces en esto, hermanos, meditemos. Hagamos un tiempo de meditación, que es importante, hermanos. ¿Cuántas veces en esta vida habremos actuado como instrumentos del enemigo para obstruir, o sea, bloquear, molestar la vida en Cristo de nuestros hermanos en Cristo aquí que estamos, o de cualquier congregación que estuvimos? ¿Cuántas veces? Piénselo, medítelo. Y el que está libre de culpa, tire la primera piedra, diría el Señor, ¿no? Pues todos tenemos eso, y tenemos todavía. ¿O cuántas veces habremos hecho eso, lo mismo, para no cumplir la gran comisión que nos dejó Cristo y ver todas esas almas perdidas y nosotros, ay, yo ya tengo mi salvación y estoy bien contento y la agarro y la pongo y pongo mi salvación en una caja fuerte y después la saco cuando voy a la iglesia y la traigo, ay, yo ya estoy salvo y ya? Entonces, ya sabemos que esa no es la manera de ser un cristiano. Peor aún, aún para obstruir, fíjense, para obstruir, bloquear nuestras propias vidas en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces? Piénselo, hermano, en este momento. Hagamos un momento de meditación, de decir, ah, es verdad, fíjese, ahora estoy así. Híjole, a ese hermano que le grité, uy, a el otro hermano que le metí trabas, estábamos sirviendo y le hice esto y lo otro. Todos tenemos varias cosas. Todos. Pero cuando entendemos, fíjese hermano, cuando entendemos cómo actúa nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso en este mundo temporal, podemos ver más claramente el significado de todo esto. Dios actúa, ¿cómo actúa Dios? Dios actúa por medio de qué? Por medio de sus siervos, ¿está bien? Principalmente Dios actúa en este mundo por medio de sus siervos, claro. Fíjense, hermanos, aún usa a los que no son sus discípulos. Aún al diablo y sus secuaces usa a nuestro Señor para hacer cumplir su voluntad. ¿O no, hermanos? Él usa a todos, a toda criatura, a todo lo creado. Puede usar un árbol que se le cae a alguien, fíjense. Y lo que sea lo usa, ¿para qué? ¿Para cumplir qué? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Él, de Dios. ¿Qué es lo que importa en la vida? En esta vida temporal, nuestro foco no debe salir de ahí. Lo que más importa es qué es, cuál es la voluntad de Dios. No cuál es mi voluntad, cuál es la voluntad de mi patrón, cuál es la voluntad de quien sea, X. No, cuál es la voluntad de Dios. Esa es la manera de estar conscientes todo el tiempo de un cristiano. Solo hay situaciones puntuales. Fíjense, hermanos, hay unas situaciones que son puntuales donde el Dios Todopoderoso, nuestro Abba Padre, actúa de manera que directamente Él actúa. Y por medio de saber cuáles son estas cosas en donde Dios actúa directamente, podemos llegar a saber qué debemos de hacer nosotros como sus hijos en esta vida pasajera, y subrayo, pasajera. Número uno de las cosas que Dios hace en forma directa. Número uno, la creación del mundo. Vamos a Génesis 1:1 al 5. Génesis 1:1. ¿Ya saben dónde está Génesis 1:1? A eso. Y ya citó también una cita bíblica en el principio. Génesis 1:1, vamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Este es el 5. Fíjense bien. En el inicio de este universo, ¿Dios qué dice? Dios creó. El verbo es, el sujeto, ¿quién es? Dios. Y el verbo apunta al sujeto, que es Dios. Dios fue el que creó. Directamente lo hizo él. No le dijo: ay, Miguel, ay, Lucifer. Y ahí se pelearon entre ellos y por eso apostató el Lucifer, ¿no? Ay, pongan a hacer el mundo, el universo, a ver qué se pueden hacer, a ver qué les sale, como que les da un Lego, ¿no? No, dijo: yo lo hago y no hace falta que yo me mueva, que sude, nada, nomás hablándolo, él creó que todo, en el principio, como acá dijo Sergio, en el principio Dios dio entonces, ¿qué? Un tiempo, ahí nos marca un tiempo. Empieza el reloj a hacer clic, clic en el principio. Creó el que entonces, el tiempo. Los cielos y la tierra. Los cielos, ya lo dijimos esto alguna vez, ¿son qué? El espacio. El espacio. Necesitamos el espacio para vivir, un espacio para crear. Y después creó la tierra. ¿Qué es eso? La materia. Para los que estudiamos alguna vez ahí en la secundaria, creo que está. ¿Se acuerdan las tablas periódicas? Bueno, esas son. H2O, lo que uno me acuerdo. H2O es agua. H es hidrógeno, ¿no? Bueno, eso es lo único que me acuerdo. Entonces, el tema es ahí. Él creó toda la materia y la forma. Ya sabemos todos nosotros de que estamos hechos de átomos, ¿no? De materias, todos iguales. Y unas pequeñas modificaciones hacen que sea la piel mía, hacen que sea un ojo, o una oreja, o un pelo. Es increíble lo que hizo Dios. Vemos ahí entonces los cielos y la tierra, la materia y el espacio, y en el principio, ¿qué es? El tiempo. Empezó a hacer clic el reloj de Dios. Aquí están las 3D, como le dicen muchas veces, que serían las tres dimensiones en las que vivimos. Nunca vimos una cuarta dimensión, pero sí sabemos que existen. No sabemos cuántas existen, pero sabemos que existen más. O clases o grupos de creaciones como los seres espirituales, llámese los ángeles, los demonios y toda esa clase de seres espirituales que estamos conscientes que existen. Dice en Juan 4:24 que es Dios, ¿es qué? Espíritu. Dios es espíritu, y el mismo apóstol Juan nos dice en Juan 1:18 y en primera de Juan 4:12 dice: nadie, lo recalcan dos versículos en su evangelio y en su epístola, la primera epístola, dice: nadie vio a Dios jamás. Nadie lo vio a Dios jamás. Es imposible ver a Dios en forma directa y salir vivos de eso. Pero sabemos varios casos en la Biblia también que Dios nos muestra encuentros con seres espirituales. En los tiempos de ahora, ¿cómo se dicen? Encuentros paranormales le llaman, ¿no? O sea, les ponen esa mística en la musiquita, pam, pam, pam, pam, hacen toda esa clase de cosas, pues no saben de todo eso. Nosotros sí sabemos que son seres espirituales. El mismo Juan, volviendo al apóstol, en Apocalipsis, no solo ve a los ángeles, sino también al Señor resucitado, ya en su cuerpo de gloria. En estos encuentros siempre tiene un significado, ¿qué? Profético. ¿Y lo profético tiene que ver con qué? Con lo futuro, con lo que no conocido, con un tiempo en el futuro, un tiempo por venir, que Dios creó desde donde, como dijimos, desde el principio, desde que hizo clic. Como hizo clic él sabía que ese clic iba a tener un tiempo, un minuto final. El tiempo va a tener un minuto final, y en todo ese medio él sabe exactamente lo que está pasando. Por eso puede escribirlo en un libro y decir lo que va a pasar. Sino, ¿qué libro o qué persona podría ser estar osado en escribirlo el futuro sin temer a equivocarse. ¿Sí me entienden a lo que voy? Se dice que yo no lo he leído. Yo he leído resúmenes del Corán, no porque sea musulmán, ¿eh? Sino porque, pues, para estudiar otras religiones. Y no hay ni una sola. A mí ya me lo habían dicho teólogos. No hay ni una sola profecía, hermanos. Ni una sola profecía. ¿Por qué? Porque el que escribió eso era un hombre, no era Dios. Él no sabía el futuro. Y la primera que iba a decir, ay, que Mohamed iba a ir y viejito iba a gobernar, pues se murió, lo asesinaron. O sea, ya no se cumple una profecía. Y la primera profecía que no se cumple, entonces ya sabemos que esa palabra no viene de Dios. Amén. Entonces, él creó entonces todo esto con un significado de profético. Estos encuentros siempre espirituales a eso nos llevan. El futuro de nosotros, a conocer el futuro. Y el futuro de los cristianos, ¿cuál es? Está relacionado siempre ¿con qué? Con la salvación. Por eso siempre lo que en la Biblia aparece, al ser buenas nuevas, tiene que ver con un futuro de salvación. En el Apocalipsis, el mismo Cristo glorificado muestra a Juan la salvación final ¿de quién? De Israel y de sus santos. Los cristianos, ¿no? No los santos, las imágenes, ¿no? Los santos somos todos aquellos que fuimos justificados por la sangre de Cristo en la cruz. Todos los que creemos en que Él hizo eso. En el libro de Daniel, ¿se acuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? En el capítulo 3, ahí aparece que los tiran ¿a dónde? Al horno de fuego. No al horno eléctrico, los tiran al horno de fuego. ¿Y ese horno de fuego cuántas veces fue aumentado? 7 veces, dice. Ahí hay un mensaje de salvación en ese momento. Hay una aplicación directa a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero también hay un mensaje profético de futuro para el pueblo de Israel. Eran judíos y los 7 años de tribulación van con los 7 veces que se aumentó. Estos 7 años de tribulación, si alguno leyó el libro de Apocalipsis, sabe que va a ser un horno, pero bien duro, bien duro, bien duro va a ser, hermanos. Nomás lean los 7 sellos y los 7 trompetas lo que pasó. Yo les puedo asegurar que no es algo, pues ahí vamos a andar y yo por ahí pasen, caigan meteoritos y montañas y el mar esté todo rojo y todos los animales se mueren y yo voy a andar, pues qué bien. O sea, no, hermanos, así no va a ser. Entonces, es una analogía de lo que es proféticamente dicho, porque ahí se les apareció ¿quién? Como dijo Nabucodonosor, alguien como el hijo de los dioses. ¿Quién era? Alguien como el hijo del hombre. Era Dios, era Jesús, que se apareció en medio de los tres y los salvó. Eso es la historia de Israel que va a pasar en un futuro cercano, en el día de la angustia de Jacob, que es el día del Señor, la 70 semana de Daniel. Tiene muchas alias estos. Bueno, el mismo Daniel, hermanos, aparece el arcángel, vieron en Daniel capítulo 9 que estaba orando y se le aparece el arcángel Gabriel molando con gran presteza. ¿Y qué hace? Y les dice una de las más grandes profecías del Antiguo Testamento. Así muchos profetas y apóstoles tuvieron esos encuentros sobrenaturales, vamos a llamarlos. También hay innumerables de experiencias de hermanos que vieron ángeles. Ahí en YouTube hay muchos. Yo también conozco directo de hermanos que me contaron. ¿Y cuántos niños? ¿Cuántos niños? Yo escuché varias historias. Contaron que no vieron ángeles. Entonces, todo eso es parte de lo que vemos. De lo que no vemos, porque así Dios que lo quiso. Dios quiso, ¿se imagina que llegáramos a ver todo esa cuarta dimensión, para así llamarlo, espiritual? Ahorita estaríamos viendo acá demonios y ángeles y peleándose, forcejeando entre ellos. Oye, este es mío, no le hagas esto. Y ahí vemos todos, no, ni podríamos vivir, ni bañarme. Porque, oye, Gabriel, córrete, me voy a bañar, dame privacidad. O sea, fíjense, todas esas cosas Dios lo hizo por su sabiduría. O sea, no tenemos ahora necesidad de ver, como sabemos que hay animales que ven los rayos ultravioletas y ultrarrojos. Nosotros, Dios dice, ustedes no hace falta que ven esos rayos ultravioletas, ni ultrarrojo, ni infrarrojo, ni nada de eso. Ya nomás vean así como yo les dije. Y eso es lo justo que necesitamos. Amén, hermanos. Siempre lo que Dios nos propone en la vida, en esta vida, es lo justo que necesitamos, ni más ni menos, y es lo que más necesitamos. Dios es sabio, hermanos. No lo vemos, entonces, porque es lo mejor para nosotros. Pero si un cristiano debe estar consciente, entonces, que la lucha de la vida o la muerte que se desenvuelve en el plano espiritual, en este plano espiritual, en esta cuarta dimensión de lo sobrenatural que no vemos, el campo de batalla, ¿dónde estaba? Ya lo mencionamos varias veces. Este campo espiritual, esta cuarta dimensión que no vemos, no la vemos porque Dios no quiere que nos estresemos y veamos todas esas luchas que hay. Pero todas esas luchas, el campo de batalla, ¿dónde está? En nuestra mente y corazón, en nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ahí está el campo de batalla. Y nunca olvidemos, hermanos, que ese campo de batalla entonces está en nosotros. Ahí está el reino de lo espiritual y ahí está el campo de batalla. Aquí está el campo de batalla. Entonces, Efesios 6:12, todos lo saben bien, pero vamos a mencionarlo de vuelta. Dice, Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne representan hombres. Hombres o animales. Ay, ya me peleé con el pitbull ese y ya estoy ando siempre peleando. No, no tiene nada que ver esto. No es nuestra lucha con animales ni hombres, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, acá huestes significa ejércitos espirituales de maldad de la región, en las regiones celestiales. O sea, en el plano de lo espiritual, de lo que veníamos viendo, en el plano de lo espiritual. Entonces, si estamos diciendo de que eso es la lucha de lo espiritual que no vemos, estamos siendo atacados constantemente aquí. Es importante estar firmes en la fe que nos mantiene unido a Cristo y nos permite tener toda esa armadura que después en el mismo capítulo, en el contexto del versículo que leímos, tenemos. Toda esa armadura de Dios, que con esa armadura apenas vamos a poder, hermanos. ¿Por qué digo apenas? Porque también necesitamos de otros hermanos. Ayer, por ejemplo, fuimos a La Piedad y nos gozamos mucho, sinceramente. No tenían clima como aquí, pero hacía un calor, tenían unos abanicos que no, nada. Pero, y yo venía cansado, les tengo que admitir. Y en un momento yo estaba cabeceando, porque fue, llegamos a las 10, y desde las 10 y tantitos hasta las 5, y nos tuvimos que ir porque el pastor Adrián dijo, no, ya vámonos porque nos va a dar muy tarde. Y ellos siguieron, estuvieron alabando y predicando, alabando y predicando. Entonces, a veces es difícil, ay, pues ¿cómo, hermano? 10 horas alabando y predicando, o 6 horas en alabanzas y predicación, no se cansa. ¿Es cansado? Sí, es cansado. Pero les digo que en ese calor que afectaba y ese cansancio que había, cuando nos llenábamos del Espíritu, porque algunos tardan en arrancar, ¿no? En arrancar el motor espiritual, porque se la pasa mucho en las cosas de los hombres. Entonces, al arrancar el motor espiritual, se tardan. Y a veces en una alabanza como la de hoy, de 40 minutos, ya, ay, ya me va, y ya terminamos. Salud del hermano, y ya te queda, híjole, bueno, ya terminó. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Ayer, por ejemplo, yo empecé como siempre, así, y después ya me dio el calorcito, y el cansancio, y los panecitos, y ya me estaba yo así, y el calor, y el sude, y sude. Y yo me hice así, me retraí, pero dije, Dios, dame fuerza, yo te quiero alabar. Tú conoces mi corazón, yo te quiero alabar. Dame fuerzas. Y estaba cabeceando todavía diciendo eso, ¿no? Pero y después, tú, no diste café, hermano. Pa, otra vez, pum, se me prendió ahí. Andaba con un hermano que estaba aquí, que tiene 75 años, y también los abrazamos. Y ahí, esa que se pueden asaltar siempre, y nos pusimos a saltar y seguíamos alabando al Señor. Un gozo, hermanos, increíble. Por eso necesitamos no solo la armadura, sino los otros hermanos para apoyarnos. Es increíble el gozo que me da. Por ejemplo, aquí está Dago, pero los hermanos misioneros, cómo nos apoyan con oraciones, cómo nos apoyamos, ustedes lo ven. Necesitamos esa comunión entre hermanos, ese vínculo, esa hermandad que Dios nos pide tener entre hermanos. Sin eso, pues ¿para qué nos congregamos, no, hermanos? Pues no sirve de nada. Aquí nos congregamos para ese vínculo, para fortalecernos en Cristo Jesús. Y esa armadura que ustedes tienen, pues yo tengo un escudo grande, por ejemplo, y el otro tiene una espadota así grandota, y bueno, unámonos, mi espadita tiene un cuchillito aquí, y él tiene un escudito chiquitillo, así, bueno, pues nos unimos, y ahí lo hacemos, dos estamos aquí, yo pum, pum, y él pum, sablazos de atrás. Entonces, esa es la manera de nosotros pelear esta batalla espiritual, de esta cuarta dimensión que nos está atacando constantemente. Hermano, no lo olvide, nos están atacando constantemente. Yo sé que varios de ustedes ya lo tienen bien claro, están sobre ataque ahora mismo, yo también. Entonces, pero es algo normal, es algo que Dios, que Jesús ya nos dijo que iba a pasar, pero por eso siempre, leyendo la palabra de Dios, uno puede obtener esas cosas. Ay, yo con mi armadura estoy bien fuerte. ¿Qué pasa con ese soldadito que está bien fuerte? Se siente Hércules o Sansón. Termina cayendo. Solo termina cayendo, hermanos. Nunca jamás puede un cristiano solo con esta lucha y batalla espiritual, hermanos. Eso lo quiero dejar bien claro, hermanos, para que en esta congregación no haya Hércules ni Sansón. Es decir, que se la avienten a la loca, a la Rambo. O sea, aquí tiene que haber, hermanos, de que, oiga, ¿qué necesitas, brother? ¿Qué necesitas, hermana? ¿Qué necesitas? Oración, te doy oración. X, y esa es la manera de una congregación crecer. Fíjese que la congregación, esto lo voy a dejar para el final, pero ya me puse a hablar de la congregación. El hermano Félix, que era misionero, el que está pastoreando ahí en La Piedad, fíjese que el pastor me dice, fíjate que Dios me dijo que abra aquí en esta parte. O sea, él recibe así palabras de Dios directo. Entonces, y cuando empezaron eran 12. Y 12 renegando. O sea, así como que, ¿por qué me trajo mi esposa? Y la esposa apenas conociendo también, o sea, apenas empezando la carrera, y el esposo regañadientes acompañándola. Y así eran 12, contando esos maridos regañadientes, que ahora están, ayer estaban ahí sirviendo, alabando, saltando, y sus hijos, que tenían edades de veintitantos, después les pasa algunas alabanzas que ellos cantaron. Increíble, hermanos. En una nos hicieron llorar, pero nadie me la pasó. Yo iba a mandarles esas por el chat, nadie me la pasó. O sea, yo no sé qué fue, pero estábamos llore y llore. Estábamos, y son los mismos hijos de estos hermanos que se volvieron fieles a Dios. Y sus hijos estaban ahí, fieles a Dios, ahí en la iglesia, sirviendo a Dios, estando en la obra de Dios. Entonces, ¿y ahora cuántos son? Pues son muchos. Ayer había como 300 y feria. Entonces, y eso en 3 años, hermanos, en 3 años. O sea, el Señor les hace la obra, y el Señor llama a sus hijos para poder servir. Muchas hermanas de ahí me dicen, ay, hermano, la hermana que está ahí, con todos esos adolescentes, yo le digo, ay, hermana, qué sufrida es. O sea, me dice, no, hermano, pero yo era bien, hace 3 años era bien, era prácticamente una niña espiritual, me dice. Y está ahí administrando a todos estos jóvenes y fortaleciendo a estos jóvenes. Entonces, a todos Dios nos llama para algo, hermanos. Amén. Entonces, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Sigamos. Entonces, vimos cuando creó este mundo actual. El primer punto, ¿no? Que Dios actúa directamente cuando crea el mundo actual, pero también va a crear, ¿qué? ¿Qué va a pasar? En otra parte, va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Primera creación, segunda creación, o sea, un nuevo espacio y nueva materia que va a ser creado. Apocalipsis 21:1 al 5. Importante aquí hacer la relación con Génesis 1:1-5 con Apocalipsis 21:1-5. Ahora vamos a leer Apocalipsis 21:1-5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, lo de Génesis 1:1, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este fue siempre el plan de Dios, estar con nosotros, como en el Edén. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Pasaron. Fíjense, en el principio, como dijimos de vuelta, como Sergio dijo, en el principio, ahí hizo clic. ¿Y ahora qué? Dios está cerrando la llave del tiempo. Todas esas cosas que pasaron, clic, se cerró el tiempo ahí. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva, ¿qué? Todas las cosas las hace nueva. Y me dijo, escribe, porque estas palabras que son fieles y verdaderas. Fieles es que lo que dice lo cumple, y verdadero es que algo verdadero, no es una mentira, no es una falsedad, hermanos. Hay un nuevo espacio y una nueva materia de construcción. Pero, si se fijan, ya no hay tiempo. Ya dice, las primeras cosas, ¿qué? Pasaron, ya son pasado. Ya es el pasado el tiempo. El tiempo mismo ya es pasado. El mismo Isaías profetizó al respecto, haciendo una analogía de la eternidad, de la nueva creación que hará Dios con nuestra eternidad. Como nuevas criaturas de Dios, ya completos a recibir nuestros cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo. Eso está en Isaías 66:22, fácil de acordarse, 6:6:2:2. Isaías 6:6:2:2 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén. Así va a ser, hermanos. ¿Cómo permaneceremos ante Dios? Por siempre y para siempre. Eso es lo que está diciendo. En la eternidad ya no existe el tiempo, la variable del tiempo, no existe. Todo es nuevo, todo lo va a crear nuevo, hasta nuestros nombres. Como dice en Apocalipsis 22, en la iglesia de Pérgamo, le dice, te voy a dar una piedra blanca. Y ahí que dice, y va a estar escrito un nuevo nombre. Fíjense, a veces lo pasamos algunos pasajes de la Biblia como nada, pero cuando él dice todo va a ser nuevo, nuestro nombre. Para los que no les gusta su nombre, aquí está la oportunidad. Les va a dar nuevo, ¿no? Y para los que no les gusta, por ahí le da un nombre similar, porque Dios sabe que les gusta su nombre. O sea, ahí va a ser un nuevo nombre. Va a ser un nombre espectacular. Como que nos va a caer un anillo al dedo. ¡Tah! Y ¡ay, qué nombre espectacular que me dio mi Señor! Así va a ser. ¿Quién quiere su nuevo nombre con Dios? ¿Amén? Todos queremos nuestro nuevo nombre. Segundo punto, o podemos hacer un subpunto del primero, pero vamos a ponerlo como punto número dos, de lo que Dios actúa directamente. Cuando Dios actúa directo, no manda ni un ángel, ni es por nosotros. Segundo punto, creación de un nuevo ser. Eso ya lo hemos visto en la serie que vimos del nuevo nacer. En el nacimiento del Espíritu de todo hijo de Dios. Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, dice. Esa es la forma que Dios también actúa directo. Primero en la creación del universo y en todo, el espacio, la materia y el tiempo. Y ahora en la creación de sus hijos. Él actúa en forma, ¿qué? Directa, de arriba. ¿Se acuerdan la palabra? Anoten, con TH. Anoten, es fácil. Anoten, anoten. Es que Dios de arriba hace ese evento milagroso que es nuestro nacimiento de nuevo. Si alguien se acuerda de cómo era anteriormente, pues va a decir, qué milagro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La otra vez estamos hablando del hermano Eduardo, de lo que hacíamos, de lo cómo éramos antes. Terrible, éramos terribles. Éramos horribles personas, pero Dios nos transformó en personas menos horribles y más sensibles a la palabra de Dios. Amén. No me voy a explayar en este punto porque ya lo vimos en la serie del nuevo nacer en Juan capítulo 3. El punto número 3 de cuando Dios actúa directamente del mundo que conocemos. Punto número 3 es en los juicios de los hombres. Génesis 6:7 dice. Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, dice Jehová. Dijo Jehová, dice la palabra. Jehová, Dios. ¿Dijo quién? Jehová. O sea, él va a raer. ¿Qué es raer? Eliminar, arrancar de raíz, destruir completamente. Esos son todos los verbos y las acciones que él ejecuta directamente. Dios, nuestro Dios, él mismo. Los está ejecutando. ¿Estos eran tiempos de quién? Génesis 6. A ver. De Noé. Esos eran los tiempos de Noé. ¿Cuándo fue otro juicio de Dios? A ver, hay otro caso. A ver, ahí le quiso levantar la mano. Ahí está. ¿Como los días de quién? De Lot, Sodoma y Gomorra. Vamos a Génesis 19. versículo 14, y después vamos a saltar al 24. Pero primeramente, Génesis 19, 14, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿De parte de quién? De Jehová. De parte de Jehová hizo llover azufre y fuego del cielo. Y destruyó, ahí está el verbo. ¿Quién destruyó? Jehová, Dios. Las ciudades y toda aquella llanura, todo lo rayó, todo. Todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y aquí hay una enseñanza más. Dios destruyó aquí. Dios destruyó. Fíjense bien, cuando el Señor imparte su justo juicio, y quiero resaltar justo, porque siempre los juicios de Dios son justos, a los hombres, a nosotros, a la humanidad, siempre también cae la destrucción a las cosas del mundo. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, no solo les cae a nosotros y los animalitos, el conejito y la ardillita están, paz y amor, y no pasa nada, y están cantando, y las plantas y las flores y los árboles están ahí bailando y todo bien, y nosotros todos raídos, no, todo, al hombre le cae la maldición, el juicio de Dios, y a todo lo que está alrededor del hombre, a todas las cosas del mundo. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué cree que es así, ese juicio de Dios? ¿Por qué? Ay, qué injusto. Dirán los de ahora, ¿no? Los de Greenpeace. O los de los naturistas. O los vegetarianos. O sea, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se la agarra con la florcilla y con el arbolito de aguacate? Que bien caro está el aguacate. ¿Por qué se agarra con el árbol de aguacate? Entonces, dirán ellos así. Pero hay una razón. Junto al juicio de la humanidad, también siempre va incluido el juicio a los animales, a las plantas, a los árboles, a las ciudades, a las casas, edificios, construcciones que el hombre hace. Toda la creación como la vemos, va incluida todo en ese paquete de ¿qué? De destrucción. El paquete todo incluido de juicio de Dios. Ahí está todo incluido. Nosotros somos los encargados ¿de qué? De administrar todas estas cosas de la naturaleza y todo lo que vemos en nuestro ambiente natural. ¿Sí o no, hermanos? Así se lo dijo a Adán, y así a la descendencia de Adán, y nosotros somos descendencia de Adán. La naturaleza gime a una, dice, y está en dolores de parto, en Romanos 8, 22. Entonces, la naturaleza gime a una, está gimiendo. Yo no escucho que las plantas giman, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Que gimen, que están en dolores de parto, en gran dolor. ¿Cómo está ahora? Ahorita, ¿cómo nos cayó ahí la granizada, no? ¿Cómo ahí la hermana Mari mandó? O sea, ¿cómo nos cayó la granizada? ¡Órale! El otro día, la semana pasada, le decía a mi esposa que ahí en Reynosa y en Macal, donde nacieron mis hijos ahí, arrasó las lluvias y el granizo, arrasó. Estuvo lloviendo 10 horas como si fuesen baldazos de agua. Pero se veía la gente, los carros, las picobas, sí se veían así, ahí hay muchas picobas en Texas, ¿no? Se veían así, como flotando y se estaban yendo. La gente, sí, mucha gente estaba ahí, desahuciada. Eso es lo que está pasando en este mundo. El mundo gime a una. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se ha incrementado. La frialdad del hombre se ha incrementado. El alejamiento del hombre con Dios hace que la naturaleza gima a una. Y la naturaleza, como dice con el hombre y la gente que en los mandamientos dice... Y tú que te portas mal, hasta la cuarta generación te va a caer la maldición. O sea, es lo mismo aquí. Todo lo que el hombre administra, todo lo que el hombre, eso incluye a tus hijos y a todos, empieza a caer esa maldición de Dios sobre ellos también. ¿Por qué? Por la propia concupiscencia del hombre que está ahí. Y no solo la naturaleza, sino cuando vemos al hombre andar en malos caminos, construye contra ¿quién? Contra Dios. El perro está alabando a Dios. Como en la Torre de Babel, hermanos. Céntrese aquí. ¿Cuántas torres de Babel se construyen actualmente, hermanos? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Cuántas torres de Babel se construyen ahora? En el mundo vemos un montón de construcciones. Un montón de construcciones en las que quieren llegar a ser el edificio más alto, ¿vieron? Ahí yo me acuerdo que hace 50 años, el Empire State, el que está allá en Nueva York, ¿no? Era el edificio más alto del mundo. Hace 50 años. Y ahora es uno de los más chaparros. Hasta aquí en México le ganamos con como seis torres, creo que le ganan al Empire State. O sea, imagínese cómo está construyendo el hombre. cada rato más. Hay una torre de 1300 o 1400 metros que están construyendo en Dubái o por esa zona del Medio Oriente. Imagínense estar a mil. Yo estuve en Shanghai, una de las torres que son ahí en Pudong, en la zona financiera de ahí, que donde hay un elevador que está con vidrios. Y son 400 metros, hermano, pero no sabe cómo me agarré ahí de los vidrios. Estaba temblaba. Y estos son de 1400, 1000 metros más. Imagínense 1000 metros. Yo no entiendo, o sea, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? Yo sé a dónde quieren llegar. Pero todas esas torres de Babel que se construyen, también se construyen, hermanos, en nuestros corazones. Esas torres de Babel se construyen también. Eso es la rebeldía y la soberbia ante Dios. El juicio a todo lo que nos rodea es la forma de decirnos: no valen nada las cosas de este mundo. Te muestra la futilidad de lo que te ofrece este mundo. Dice Colosenses 3:2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de este mundo, ¿qué pasarán? Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo que pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Eso es lo que ofrece nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Y cuál juicio falta, hermanos? Hablando de juicios, ¿no? Porque hay tres grandes juicios. Dos ya pasaron. Ya lo dijimos, Noé y Sodoma y Gomorra, que fue un juicio local, pero demostrativo. Fíjense, el primero fue por agua y fue universal. El segundo fue local y fue por medio de azufre y fuego. Y esa fue una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Muestras, un muestrario de lo que es por venir, que va a ser también como los días de Noé, universal. Ya sabemos lo que hablamos, ¿no? En la 70 semana de Daniel, el día del Señor o el día de la angustia de Jacob. Vamos a Lucas 17, 26 al 30, en donde nuestro Señor Jesús nos muestra este último juicio que va a ser. Este último juicio en donde Él va a aplicarlo a toda la humanidad y a todo lo que administramos, o sea, en la naturaleza que gime a una. Dice Lucas 17, 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién? A todos destruyó, hermanos, a todos, hasta las plantas, a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo lo que es el día a día, ¿no? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, ¿es así va a ser? Si así lo dijo Jesús, por más trágico que parezca, así va a ser. El día en que el Hijo del Hombre, Jesucristo, se manifieste, que se llama el día del Señor o el día de la angustia, angustia de Jacob, Jacob Israel. 7 años que se le dicen la 70 semana de Daniel. Y lo tenemos ahí en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis capítulo 6 al 19. Muchos de los hermanos dicen: no, yo eso no lo leo porque me da tristeza y me da miedo. O sea, y ya sabemos, ¿no? Los que sabemos que cómo empieza el libro de Apocalipsis y cómo termina. Bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Así que léalo, hermano. Te va a ser de bienaventuranza porque lo dijo el Señor. Desde el capítulo 6 al 19 aparecen todos estos juicios en donde, ¿qué pasará? 7 años de destrucción sobre destrucción. De juicio tras juicio, increíble. ¿Quién quiere estar ahí, hermanos? Nadie, pues nadie. Pero siempre después del juicio viene algo nuevo, hermanos. Como lo vimos en el punto 1, cielos nuevos y tierra, ¿qué? Nueva. Ahora, si estás en las tres instancias donde nuestro Dios Todopoderoso actúa de manera directa, o sea, si estas son las tres instancias en donde nuestro Dios actúa de manera directa, ¿cuáles eran? Primero, cuando crea el universo, las cosas de este mundo visible, natural. Segundo, cuando nos crea a nosotros como sus hijos. El nuevo nacimiento, la regeneración en Dios, que es de arriba, anoten. Tres, que es los juicios a la humanidad, a los hombres. Y a los hombres me refiero en términos genéricos, ¿no? Entonces, ahí está la forma que el Dios Todopoderoso actúa de manera, él directamente dice: yo lo voy a hacer estas cosas yo directamente. El resto de la voluntad del Señor se cumple entonces ¿cómo? Por lógica extrapolación del tema, se concluye que se cumple por medio de sus siervos y por también por enemigo y por todo lo que Dios quiera usar, todo lo que quiera usar. Aunque este piense que hace lo yucio, el enemigo que dice, ay, yo voy a hacer así, así, voy a molestar a la gente, Dios utiliza ese poder y esos conocimientos para él, para su beneficio propio, para hacer todo su voluntad. Porque todo, ¿qué? Todo está bajo el control absoluto de nuestro Dios. Todo. Amén, hermanos, esto sí hay que creerlo. Pero somos sus siervos y lo que estamos... Y lo que tenemos que llevar la delantera en esto de cumplir la voluntad de Dios, ¿quiénes son? Pues nosotros, sus hijos. Ahí está el tema. No, pues si él cumple la voluntad como él quiere, cuando él quiere, y por medio de un árbol lo puede cumplir, por medio de un perro lo puedo cumplir, por medio de lo que sea lo puede cumplirlo. Sí, amén. Pero ¿quién tiene que llevar el ministerio, la batuta de todo eso? ¿A quién le dio la administración de todo lo natural? ¿A quién? A sus hijos. No se la dio a cualquier otro. Se la dio a sus hijos, a nosotros, hermanos. Los ángeles y nosotros, sus seguidores, los cristianos, somos los que tenemos que obedecer esos mandatos que aparecen en la palabra de Dios para que se ejecute la voluntad del Padre. Debemos ser esa punta de lanza, hermanos, en el cumplimiento de la obra de Dios. Si sabemos las tres cosas que Dios hace directo, entonces todo lo demás es lo que nosotros tenemos que hacer para la voluntad y el ejercicio de la voluntad de Dios. Él mismo, por su propia cuenta, puede hacer lo que quiera, pero no nos podemos quedar ociosos en los ministerios dados a nosotros en esta vida, que es temporal, pero es una vida que tenemos que cruzar y caminar y pelear. ¿Cuán grandes cosas hizo el Padre por nosotros, hermanos? ¿Cuán grandes cosas hizo el Padre por nosotros, por nuestra vida, por nuestra eternidad? Pedile también, dice, al endemoniado, como dijo el endemoniado gagareno, perdón, en Lucas 8, dice, ve y diles, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No, conmigo no hizo muchas cosas Dios. Muchas veces, pues no me cumple Dios. ¿Usted hablaría de esa manera con Dios? Es difícil, a veces no lo decimos. Pero en nuestro actuar le estamos diciendo, le estamos dando cachetadas a Cristo. Tu salvación eterna, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la salvación mía? Póngalo en términos materiales, acá del mundo. Póngalo en términos de materiales, de dinero, en esta vida. ¿Cómo diría el comercial? No tiene precio, ¿o no? No tiene precio. ¿Cuánto le pondría? Si también está el ejemplo ese que tantas veces nos dijeron, un ojo tuyo o los dos, ¿cuánto pagarías por tus dos ojos? Y no tiene precio, por dos ojos y por nuestra alma eterna, pues no hay manera de hablar eso. Para nosotros no tiene precio, pero para el Padre sí tuvo un precio, hermanos, sí tuvo un precio, su Hijo unigénito, Jesucristo. Ay, pero eso fue para todos. Eso fue para todos. Para todos murió. Pues sí. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad, a todos. Pero para todo aquel que Él cree, dice la palabra. Para todo aquel que Él cree, le llega ese mensaje de salvación. La fe no es para cualquiera, hermanos. Les puedo decir, la fe no es para cualquiera, pero lo digo yo. No, lo dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses 3:2 dice, porque no es de todos la fe, no es para todos. Dios ya lo sabe, quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero ya sabe que el corazón del hombre es malo y perverso y engañoso, y allá andamos batallando. Aún nosotros que somos sus hijos batallamos y blasfemamos a veces también contra Dios. Es como que Dios nos dice, déjame a mí, para resumimos ya, para terminar. Dios nos está diciendo, por medio de esto sabemos que Dios está diciendo, déjame a mí, dice Dios. las cosas difíciles, la creación del universo, cambiarte a ti en un nuevo ser, darte un corazón de carne, uno sumiso y atento a mí, que entienda la Biblia, la venganza y el juicio de los inicuos, de los que hacen malas cosas, los malvados, los perversos, los Hitlers. Hitler, pues dicen que hay un documental que se escapó, dicen que a la Argentina, no sé, X. Lo que haya pasado con Hitler, no sé, pero él se suicidó y mucha gente mató. Esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, causó más de 40 millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos. ¿Dónde está la justicia de Dios? Dice, yo pagaré. Dios dice, yo voy a pagar. Yo, dale lugar a mi juicio, dale lugar a mi ira. Yo pagaré, dice el Señor. Es más, déjame todo a mí, dice. Todo déjamelo a mí. Ponlo delante de mí, en el altar. Ponlo delante de mí. Tú haz lo que te digo. Lo que te pido no es gravoso. No es como hacienda aquí el SAT. No es gravoso. Es fácil. Es fácil de carga, ¿qué? Ligera. Es fácil de carga ligera, dice el Señor en Mateo 11, 28. Hazlo, dice el Señor, que ya vuelvo pronto. Y tus premios te voy a llevar, dice. Fíjense, a veces leo la Biblia y digo, híjole, no solo me salvó, y ahí me va a dar todas estas cosas cuando Él venga. ¿Qué hice yo? Nada, nada, nada hice yo. Y él me dio todo. Y encima y aparte, como todo padre, le queremos dar un extra a un hijo. ¿Sí o no? Aunque no se lo merece. Hay otro extra. Quiere darles. Esa es la gana de un padre, de darle un extra a un hijo. ¿Y cómo no va a ser el Padre Celestial de darnos ese extra? Ese extra no es pequeñito. No piense que nuestro Dios es pequeño, minúsculo. Nuestro Dios es grande, fuerte, todopoderoso. Nuestro Dios todo lo puede. Y cuando Él dice, yo vengo pronto y te voy a dar un cuerpo nuevo, como el mío. No te preocupes de nada ya. Y te voy a dar un nombre nuevo. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre? No seamos encontrados como Pedro, que tenía en su corazón las cosas de este mundo y no le permitían ver el plan de Dios. ¿Sí se acuerdan del contexto de Mateo 16, no? No, que no te vaya a pasar eso. ¿Y si no se moría Jesús? Pues no. Ahorita estaríamos con un cordero matándolo cada año. ¿Se imagina? Qué difícil sería eso. Qué difícil. Por eso Pedro estaba mirando las cosas de esta vida. No seamos como él. Apártate de mí, Satanás, digamos. Que no nos diga Jesús a nosotros. Apártate de mí, Mario. Apártate de mí, Toby. Apártate de mí, Sergio. Apártate de mí. Que no nos diga el Señor de esa manera. Que nos diga como en Mateo 25, 21. Que dice en Mateo 25, 21. Dice, bien, bien, nos dice. Buen siervo y fiel. ¿Se imagina? Así nos va a decir alguna vez. Y nosotros vamos a decir, ¿qué hice? No hice nada. Y él va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y te va a dar un abrazo. ¿Eh? Te va a dar un abrazo, eso de abrazo de oso. ¿Eh? ¿Quién quiere ese abrazo de oso? Pues yo. No de un oso, ¿verdad? Del Señor. ¿Eh? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque tu palabra nos reconforta, Padre. Nos da esperanza y nos añade a nuestra fe. ¿Qué es tan pequeña esa fe, Padre? A veces te pedimos perdón porque nuestra fe tambalea con muy poco. Con muy poquito de tribulación, de aflicción. Andamos llorando y lloriqueándote, Señor. Pero tu misericordia y bondad, Padre, como todo Padre perfecto que eres, Señor, nos abraza, nos consola, Padre, nos limpia nuestras lágrimas, Señor. Señor, anhelamos ese día, estar en tu presencia, cara a cara, como dice tu palabra, y ya no ver las cosas como las veíamos ahora, sino como tú las has visto siempre. Anhelamos verte, Señor. Pero ahora tenemos tu presencia morando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra alma. Pero muchas veces te contristamos, Señor. Dudamos de que tú actúas. Actuaste ante lo más difícil, creaste todo, nos diste nueva vida. Y tú prometes que te vas a vengar por nosotros, de toda la gente que nos hicieron aflicciones, que nos dieron tristezas, que nos actuaron mal a nosotros, Señor. Tú dices, permíteme vengarme de todo eso. Yo voy a ser tu padre, el que va a tratar con todo eso. Da lugar a mi ira. Señor, dejamos ahora en tus manos nuestras vidas. Otra vez volvemos a hacer un pacto de amor contigo. No un pacto de transacción comercial, sino un pacto de amor. Porque te amamos, Señor. Porque tú nos has amado primero. Y queremos corresponder un poquito. Siquiera un poquito ese amor ágape perfecto que nos ofreces. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta carrera, Padre. Danos esa fuerza que necesitamos diariamente, Padre, para permanecer en esta carrera de la vida cristiana, de la vida como hijos tuyos, Señor. Creemos en tus palabras y en tus promesas. Son las que nos mantienen día a día con esa fortaleza para seguir corriéndola, Señor. Padre, perdónanos nuestra falta de fe. Desde ese momento, Señor, queremos realmente entregar nuestras vidas. Y si no sabemos qué plan y propósito tiene y pusiste en nuestras vidas, en estas vidas temporales, Padre, en este momento lo ponemos otra vez. Te preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Sabemos que son para bien. Sabemos que son para crecer y madurar en ti, Señor. Ponnos en donde tú quieras. Haz tu voluntad en mi vida. Ayúdame a dejar mi rebeldía, mi amargura, Padre, mis tristezas, Señor, mis congojas, y entregártelas todas a ti, Padre. ¿Qué mejores manos pueden estar todas esas tristezas y amarguras mías? Señor, te lo dejamos todo y confiamos en que tú vas a consolarnos y vas a guiarnos hasta estar cara a cara, frente a frente a ti, otra vez. Gracias, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.